A mí nunca me gustan mucho las prohibiciones, pero las comunidades de Isla Pascua están planteando eso. Hay que analizarlo, estudiarlo, hay que escuchar a las comunidades. Es un lugar de gran importancia.